Buenas tardes. Bueno, primero, bienvenida aquí a Radio ELA, Latido de Libertad. Y bueno, nos gustaría que nos contaras, lo primero de todo, ¿cuál es la situación que os hace llegar a esta huelga? Bueno, es una situación que venimos arrastrando de hace 2 años o 3 años desde que empezamos a trabajar con esta empresa que se llama Limpiezas América, y es desde el primer mes ya empezaron a pagarnos siempre fuera de término. Desde el punto de vista del convenio, que tienen que pagar a fin de mes siempre 15 o 20 días después de eso, ¿no? Esa situación se fue agudizando y ya hace un año ya tuvieron un antecedente de esta situación con 2 meses que no nos pagaron, y nosotros pusimos una denuncia en Inspección de Trabajo. Y bueno, fue el único acicate que tuvieron para venir a pedir una disculpa y a plantear que nos iban a pagar. Nos ofrecieron un calendario de pago para pagarnos en cómodas cuotas esos 2 meses, ¿no? Pero y ya a partir de ahí realmente fue una bancarrota total, hasta que llegamos no solamente a las Navidades, que nos pagaron mitad de la paga extra el día 24 y la otra mitad el día 10 de enero, sino que el salario de diciembre nos lo pagaron a finales de enero. Y ya enero, y a partir del 2011, desde enero no habéis ya nada, no hemos visto más dinero. O sea, son ya 4 meses entonces. 4 meses y ya entramos en el 5º mes, que es este. Porque la situación es, para explicar un poco el contexto a los oyentes, vosotras trabajáis para una empresa privada que tiene la contrata de un servicio para un instituto público, como claro, el Ramiro, que depende de comunidad, ¿no? Claro, es como lo que se hace para sacarse el Estado los problemas de los trabajadores, que siempre están trayendo problemas los trabajadores. Ahora parece que las empresas privadas no. Entonces, hacen estas contratas, y que se supone que nos tienen que pagar, que la comunidad o el Estado o quien sea el organismo les paga a ellos, para que nos paguen a nosotros, y además les dan un beneficio por ser intermediario. O sea, es una cosa totalmente absurda. Realmente, si uno es lógico o medianamente inteligente, se da cuenta que eso es absurdo. Y ahora que quieren ahorrar, porque estamos en crisis, es mucho más absurdo, porque se está regalando el dinero a... Sí, el beneficio a alguien por ahí. Empresarios, sí, que no tendría lógica si no fueran lógica, amigos de, claro, de quién son, ¿no? Pero bueno, bueno. Dime. No, es que ya me pierdo yo misma. No, yo quería saber si esto es una situación específica del Ramiro de Maeztu o es algo generalizado de más institutos... Bueno, nosotros nos hemos enterado, porque el tema nuestro salió en el País, ¿no? Nos enteramos ahí que el problema era una situación generalizada en 23 institutos, ¿no? Bueno, también tengo que decir que el sindicato había visto este problema, como éramos 10 trabajadoras y al lado tenemos la Consejería de Educación, y estaban las trabajadoras de la Consejería de Educación, que son de otra contrata, pero estaban en las mismas circunstancias que nosotros. Se planteó una huelga conjunta. Y cuando fuimos a la asamblea, ahí nos enteramos que la huelga conjunta era también con institutos, ¿no? Pero ¿de distintas empresas además? No, es de la misma, de otra empresa, Ortiz. O sea, una empresa, la nuestra es en América, ¿no? América, y la otra es Ortiz. Y entonces, claro, son 23 institutos que están en las mismas condiciones las trabajadoras, y son 170 trabajadoras. De lo que conocemos, porque seguramente hay mucho más. y bueno, ya ni contemos las empresas privadas, pero bueno, esto es así, ¿no? Y bueno, hasta ahí me quedo y lo que me preguntéis. Y el tema de la huelga, ¿en qué momentos planteáis que toca hacer, a tomar esta medida? Que bueno, suele ser una medida, claro, complicada de hacer, que suele tener represalias, suele ser muy dura. ¿En qué momento decidís que ya que no llegáis? La verdad que eso fue luchar bastante, porque las compañeras no teníamos experiencia en hacer huelgas, y siempre para un trabajador significa un término muy importante, porque un trabajador tiene que sostener la familia. En nuestro gremio es muy común las mujeres que sostienen la familia, o mujeres que son solteras o que están solas con sus hijos, que son cabeza de familia. Entonces, mujeres que trabajan muchísimas horas para mantener, porque además este tipo de trabajo es el trabajo peor pagado, el peor considerado. Tú eres realmente invisible. Eres invisible hasta el día que dejas de trabajar. Entonces, ¿qué es eso? Cuando invisible, pero sin embargo imprescindibles. Exactamente, es imprescindible, necesario, porque tenemos un vínculo directo con la salud, con la higiene, pero es increíble cómo la gente tiene una mentalidad que pasa de eso. Considera que tú eres la señora de la limpieza y que tú haces lo que tienes que hacer porque para eso te pagan, ¿no? Hasta que el día dice, claro, pero mucha paciencia hemos tenido, porque se ha estado trabajando 4 meses limpiando el colegio día a día, y el Ramiro de Maeztu es un colegio muy grande, que ya de por sí día a día nos cuesta muchísimo mantenerlo. Y bueno, el tema está que todo eso son presiones para las trabajadoras, y nos cuesta mucho el asumir que no nos van a pagar, porque además está eso, que es a veces cuando uno tiene tanta carga sobre los hombros, le ocurre que es difícil aceptar a veces la realidad. Y tú dices, no, nos van a pagar. ¿Cómo no nos van a pagar? Y te están diciendo, la semana que viene. No, dentro de 15 días, seguro. Pero es que seguro. Y entonces, claro, ya hay algunos que somos más impacientes y decimos, seguro que no nos pagan, tendremos que hacer una denuncia. Y entonces también eso equivale a una confrontación con, a veces con las compañeras, a veces con los jefes, el centro, porque tú te conviertes en el malo de la película, hasta que al final las compañeras se dan cuenta que evidentemente hay que parar. Y bueno, en ese aspecto, bueno, vino el sindicato, habló con nosotras y nos dijo que iban a parar las compañeras que estaban trabajando para esta empresa Ortiz, y que nosotros podíamos unificarnos a esa lucha para poder tener más, porque somos más eco, claro. Más eco, pues somos 11 mujeres, ¿no? Claro. Bueno, somos 10 mujeres más un compañero. Sí, porque es un sector que realmente los hombres no han entrado casi en él. Los mira compañeros que hay otros son sectores que sí se han los vuelto cristaleros, más que además ganan un poquito más que las limpiadoras, porque es el especialista. Bueno. No, quería saber cuánto tiempo llevan en huelga, que no sé si empezamos el día 3 y llevamos 10 días en huelga. No son 10 días. 10 ¿no? días que yo diría maravillosos y tremendos. Son las dos cosas, ¿no? Tremendos porque hay compañeras que están en una situación caótica, compañeras que están con depresión muy profunda, que han ido al médico, y el médico de cabecera, cosa muy rara en España, que te envíe el médico de cabecera al psiquiatra, la han mandado al psiquiatra y a urgencias, porque estaba muy mal. Y hay otra compañera, por ejemplo, que tiene su compañero en paro, que tiene una niña de 2 años, creo que hace poco ya la han desahuciado de la casa. Bueno, son situaciones tremendas, ha generado esto un verdadero drama. Y por otro lado, descubrir en estos pocos días la solidaridad que ha habido, que está rodando como si fuera una bola de nieve. Y cuando la gente te dice, no, si no pasa nada, si es que, ¿para qué vas a hacer esto si al final te van a despedir? Bueno, que te despidan, pero por lo menos luchando. Si tú no luchas, te despiden, seguro, pero si luchas, hay siempre una posibilidad de ganar. A esta altura no sabemos qué va a pasar. Creo que estamos en un momento muy difícil de la lucha, en donde la presión de la Comunidad de Madrid, la presión de dirección, la presión de la empresa es grande. Entonces estamos en una situación, y la situación concreta de la gente, porque 5 meses no los aguanta nadie. Ni siquiera Esperanza Aguirre, que tiene que pedir aumento, sí, porque no puede pagar la luz. ¿No? Que no, claro, le llega para la calefacción. No le llega la pobrecita. Entonces, fíjate, ante un sueldo de 8.000 euros o 9.000 euros por mes, fíjate, nosotras con sueldos de 500, de 600, de 700 euros, porque ni siquiera son jornadas de 8 horas, hay 2 compañeras o 3 compañeras con una jornada completa. Todas las demás tienen horas parciales, 5 horas y media. ¿Y cómo estáis organizando un poco el tema? Comentas el sindicato, fuera antes me dijiste era Comisiones Obreras. Sí, un poco, sí. ¿Cómo he entrado en contacto con vosotros? Es que realmente yo soy de Comisiones Obreras. No con una posición vertical, sino que considero que los trabajadores tenemos que estar en un sindicato. Los sindicatos pueden tener líneas erróneas, planteamientos equivocados, pero un trabajador que no tiene un sindicato está perdido. Mis compañeras tienen ese sentimiento antisindicato, pero el sentimiento antisindicato a veces es utilizado por los sectores patronales, y de hecho aquí ha sido así. Ese sentimiento ha sido utilizado. Yo puedo considerar, y de hecho yo estoy en el sindicato de toda mi vida, no en este, he estado en sindicatos peores, porque yo, como os habéis dado cuenta, soy argentina, ¿no? Entonces, en Argentina los sindicatos eran, y en mi época, eran mucho peores. Los sindicatos eran aliados, fueron aliados de la dictadura, y daban listas enteras de sindicalistas para exterminarlos, ¿no? Y las mayores víctimas que hubo en la dictadura argentina fueron sindicalistas. El 60% de los asesinados fueron sindicalistas. Entonces, yo considero que a veces el sindicato unifica la voluntad de la gente en determinados momentos de lucha. No el aparato, sino la gente que esté en el sindicato. En mi caso, yo puedo concordar o no, pero yo soy una afiliada del sindicato, cojo mi convenio y lucho por mi convenio, y luego lucho por otras cosas que a lo mejor no pueden coincidir, pero de hecho en este caso la lucha sí fue a través del sindicato, pero el, ¿qué se dice?, enlace sindical o la ligación con el sindicato he sido yo. Pero porque siempre he sido también delegada ahí de Comisiones. Lo que iba a preguntar, si tenéis así un poco la figura de la delegación sindical, un poco cómo lo habéis organizado, siendo solo 11, no, un poco para ver cómo se organiza. Hemos funcionado muy colectivamente, porque ya realmente yo tampoco funciono como delegada en este momento, o sea, pero no sé cómo decirte, o sea, hemos funcionado colectivamente. Se ha tratado las cosas y lo que decidiera la mayoría, pero a veces la mayoría también estaba equivocada, entonces en determinados momentos yo he dado la nota de la iniciativa, he dicho, bueno, vosotros no lo queréis hacer, yo voy a denunciar, porque a veces hay que tomar la iniciativa. Pero bueno, en este momento estamos todas muy unidas y lo importante es que ha habido una comprensión de todo lo que está pasando y bueno, hay mucha presión, por ejemplo, con el tema de los servicios mínimos, que es, tú sabes, que es la historia que se han inventado para romper todas las huelgas. Pasó con el metro, con esa maravillosa huelga del metro, y que ahora saca a colación, no sé, el tribunal, Supremo de Madrid, era de Madrid, no sé exactamente cuál. Sí, pero que ahora reconocen que la señora Esperanza Aguirre habían sido abusivos, ¿no? Bueno, el sindicato ha dicho que, bueno, es moralmente le ha dado la razón. Yo creo que moralmente no, moralmente ahora hay que poner una denuncia contra la Comunidad de Madrid por haber roto el derecho de huelga, ¿no? Bueno, aquí yo también considero que en este colegio están siendo abusivos, o sea, los servicios mínimos que decreta la Comunidad de Madrid, que por lo menos salen en el boletín oficial, dice que tenemos el 100% de los o sea, somos la plantilla, es el 50%, pero tiene que hacer el 100% de los servicios. Y el 25% de áreas comunes. Bueno, yo considero que es abusivo. Es un centro de estudio, pues bueno, los baños. Claro. Pero el resto es un centro de estudio, no una guardería de bebés. Es un centro de estudio de chicos jóvenes que realmente, y además, las huelgas se hacen para eso. Para que, claro, para que se vean. Es nuestro instrumento para poder defender nuestros derechos cuando siempre nos están puteando. O sea, cuando ya dices basta, tienes la huelga. Y para hacer una huelga tienen que estar todos los compañeros súper convencidos, porque como decía antes, hay cabezas de familia, la gente vive en muy malas condiciones y no puede tirarse al vacío, ¿no? Claro. Como podría ser a lo mejor los estudiantes, que tienen más facilidad porque siempre tienen un respaldo. La familia y todo menos, eso, ¿no? Menos cargas, pero digamos. Para el obrero, una huelga es un tema muy serio. Claro, más en un caso como el vuestro, que venís de estar sin cobrar y encima sueldos muy pequeños. Pero en el caso nuestro es que hay que tener moral, o mejor dicho, no tenerla, para poder plantear que tenemos que hacer servicios mínimos porque estamos protestando después de tener 4 meses, como dije yo la vez pasada, servicios máximos. Entonces, vamos a ver, o sea, ¿te has acordado de los servicios mínimos? Yo ahora, si quiero, no trabajo. ¿Tú qué es lo que hacen las empresas? Yo si ahora cuando quiere, no si les quiero, pagan. No pago, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hace el banco cuando tú no le pagas la casa? No solamente se queda con la casa, sino que además te obliga a seguir pagando. Bueno, ¿en dónde estamos viviendo? ¿Y habéis notado el impacto de la huelga en el instituto? O sea, ¿se nota que está más sucio, digamos, que Pues sí, o los servicios mínimos están... Se va notando. Al principio la presión con los servicios mínimos ha sido muy grande. Y mis compañeras quieren hacer la huelga, pero también si tú estás presionando a compañeras que no tienen experiencia en resistir, o en, pues es normal que al final vayan. Pero se va notando. Y además porque estamos teniendo mucha solidaridad, que es lo que decía antes, que es hermoso ver la solidaridad que nace de los estudiantes, de los profesores, de los conserjes, y yo qué sé, porque está corriendo el tema de las señoras del Ramiro por la red y están apareciendo, por ejemplo, una compañera que dice, si tenéis una cuenta, pues yo os mando dinero, ¿no? Entonces estás viendo que, bueno, la solidaridad de los profesores que hicieron una colecta, creo que ahora han hecho otra, pero hicieron una colecta y recogieron 1.700 euros, o sea, no es chiste, ¿no? Porque además los profesores les han sacado dinero también, ahora ganan 200 euros menos, o sea... lo que estoy muy contenta es tremendo lo que pasa con mis compañeras y con la injusticia, pero lo que a mí me da fuerza ver la actitud que está teniendo el resto de la gente que nos rodea, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el domingo creo que hay un partido de la del estudiantes y la demencia se va ahí a hacerlo, sí, a solidarizar aprovechar el partido, sí, propagandizar nuestro caso, un escaparate como puede ser el deporte, pues para... Exactamente, el martes que viene hay una asamblea que hemos logrado como comisiones abrir una asamblea en el colegio, abierta a docentes, a no docentes, a estudiantes. Claro, pedimos la asamblea para hora lectiva. Eso ya era mucho pedir, pero bueno, yo creo que si esa asamblea se cumple va a ser muy importante, y además formar un comité de huelga o que organice un poquito, porque estos días atrás era todo el mundo aportaba y se hace aquí, se hace allá, y bueno, y después el miércoles creo que se va a hacer una concentración delante del Instituto Ramiro y espero que sea bastante multitudinaria. Y vamos ya a... hubo una, ¿verdad? ¿Perdón? Ya hubo una, sí, como... en la semana pasada, y sí, fue bastante importante, fue bastante importante para la forma en que se fue organizando y con dificultades y todo eso, pero fueron, no sé, eran 150 personas, o no sé contabilizar eso, pero queremos que venga a esta concentración más gente, compañeras que estén también en nuestra situación, pues las compañeras que están trabajando para la empresa Ortiz, y de centros, los centros que también están en huelga. ¿Eso sería para este miércoles? El miércoles a las 11. A las 11 allí en la puerta. A las 11 en la puerta de la concentración, sí. Sí. Miércoles 18, ¿no? Es... Sí, sí, el domingo 15. No sé en qué día vivo. O sea. Sí, sí, miércoles 18 y es 13. Porque por lo que comentas, la idea es un poco ir con la huelga hasta el final, ¿no? Por lo que estás diciendo. Hasta el final. Hasta el final. Lo que no vamos a admitir es que nos ofrezcan, que es, no sé por qué, pero intuyo, tenemos, creo que el lunes, una reunión con Comunidad de Madrid y con la empresa, por supuesto, la dirección del colegio. No sé cuál es el motivo, no sé. Pero bueno, no sé, a lo mejor también está empezando a hacer pupa el Ramiro y a lo mejor se nos va a ofrecer algo. Y claro, lo que no vamos a aceptar es eso, cualquier cosa que se ofrezca. Nosotros queremos nuestro puesto de trabajo y nuestro dinero. El dinero ganado con el sudor de nuestra frente, como dirían algunos, y nuestro puesto de trabajo, en este caso, la contrata que tendrá que venir, y en otro caso, si no encuentran una contrata, que pasemos todos a manos de la Comunidad de Madrid. Que es como debería ser. Que es como debería ser, eliminamos un intermediario, la Comunidad de Madrid ahorraría mucho dinero y también nosotros estaríamos aumentando nuestro salario seguramente y sí, podríamos tener mejores condiciones como trabajadoras. Eso es lo que yo creo que tendría. Parece mentira que tengas que decir que lo que pedís es que se os pague vuestro sueldo y mantener vuestro puesto de trabajo, ni que fuera una reivindicación, que fuera una locura. Sí, o sea, parece increíble que estemos en estas ahora mismo. Sí, y te voy a decir una cosa, que cuando yo empecé con esto de que te habla el vecino y uno dice, ay, es que todavía no me han pagado, no me pagan, y entonces te dice la gente, pero tienes un puesto de trabajo. Hombre, yo el puesto de trabajo lo tengo para que me den dinero. Si no me dan dinero, yo soy como los esclavos, y los esclavos supuestamente les daban de comer al menos. Oye, exactamente, a los esclavos les garantizaban el techo y una mala comida. Pero algo les garantizaba. Sí, sí, sí. Pero ahora no solamente no te garantizan, sino que te echan de la casa, no te dan de comer. Entonces, tampoco es negocio ser esclavo en esta época. Sí, que nadie trabaja por gusto. Claro. Todos trabajamos por dinero. Claro, porque si no ocuparías tu tiempo en cualquier cosa más. Claro. Hombre, yo ocuparía el tiempo en cosas mucho más creativas que estar fregando un suelo de la Comunidad de Madrid. Además, no es el tuyo. Y con la dirección del Ramiro Maestu, ¿cómo lo relación habéis tenido? Bueno, es complicado. La dirección del Ramiro de Maestu, aparentemente, según la directora, ellos quieren apoyar. Nos apoyan, nos han estado apoyando en un momento determinado, llamaban a la consejería, pero claro, lo que se ha demostrado que seguir llamando de poco eso, vale, ¿no? No vale. Entonces, en este aspecto, la dirección del colegio tampoco entiende que nosotros lleguemos a este punto, pero es que este punto es, no tenemos otro, porque hasta ahora se ha hecho todo lo que supuestamente se permitía o se podía hacer desde el punto de vista de coger el teléfono, pero eso ha sido inútil y nosotros no podemos estar en contemplaciones de ser educados o de ser respetuosos. Nosotros tenemos que dar de comer a nuestros hijos, pagar nuestro alquiler o nuestra hipoteca, que ya tenemos varios desahucios, y no podemos seguir siendo tan contemplativos. El problema es que también la dirección del colegio le ocurre que no, ni de cerca conoce la problemática. O sea, ellos dicen, conocemos y sois muy buenas trabajadoras y todas estas cosas que entiendo que es verdad, que somos buenas trabajadoras, lo hemos demostrado en 4 meses trabajando sin cobrar y en 3 años aguantando que se nos pagara fuera de fecha. Entonces, cada uno ve su situación según sus propios intereses y según su situación económica, de expectativas de progreso, sí, en su trabajo, etcétera. Entonces, claro, yo entiendo que con buena voluntad, pero equivocada, y se ha presionado mucho con el tema de los servicios mínimos, ¿eh? En la dirección del colegio en muchas cosas podía haber sido como mucho más, entiendo que tiene su profesión o su puesto de trabajo, y en ese puesto de trabajo se exigen determinadas cosas, pero hay flexibilidades. Y también es cierto, como ha dicho en una reunión que tuvimos los profesores con nosotras, que siendo tantos centros que están en estas condiciones, los directores tenían que haberse puesto en contacto y haber dicho: nosotros tenemos que apoyar a estas señoras. Y ya no me refiero solo al Ramiro de Maeztu, sino todas las direcciones. Sabemos que hay algunos centros en donde la dirección, de alguna manera, están intentando apoyar a las trabajadoras. No sabemos muy bien cómo se llaman los centros. Hay un centro que ha llamado a la inspección. Bueno, eso es lo que nosotros queríamos que se hiciera en el Ramiro. O sea, que no se presionara tanto para los... no se fuera tan leer el boletín oficial de la comunidad, y aplicarlo tan a rajatabla, y ser como mucho más flexibles, porque nosotros hemos sido muy flexibles. Hombre, bastante. Claro. Sí, sí. Entonces, demostrar que sí se considera que somos personas y que somos personas que somos buenas trabajadoras y que hemos sido muy, muy, muy atentas con el colegio, con el centro, con todo el mundo. Y entonces, al demostrar eso, decir: bueno, vamos a intentar ayudaros de otra forma. Y vamos a apoyar vuestra huelga. Y bueno, los servicios mínimos, hacerlos, pero tampoco exageréis. Sí, por eso preguntaba, porque pero yo ha habido, claro, yo en esto de los servicios mínimos creo que lo tengo claro. Porque para mí los servicios mínimos es un invento europeo, para romper huelgas. Porque yo vengo de un país en donde tú hablas de servicios mínimos y te rompen la cara. O sea, cuando hay una huelga, hay una huelga. Las huelgas en Argentina son impresionantes. Impresionantes. Y si pasa un coche por la calle, le ponen unos clavitos que se doblan para un lado y para el otro, que se llaman Miguelitos, para romperle las ruedas, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, yo vengo aquí y me encuentro que todo es tan democrático. Todo es muy democrático, menos considerar al sector más pobre y más débil. Entonces, claro, bueno, esto es lo que pienso. Y con respecto a la dirección, o sea, no quiero ponerme en contra de la dirección, porque siento que la directora ha hecho hasta cierto punto lo que podía, pero también siento que podía haber hecho mucho más, pero que no lo comprende. Y bueno, por ir terminando un poco, comentábamos el miércoles esta concentración a las 11 en la puerta del Ramiro, en San 77, pero un poco, ¿qué más maneras habría de ayudar, de solidarizarse la gente que esté escuchando esto? Bueno, primero, ir a la concentración. Segundo, nosotros estamos necesitando realmente dinero. Dinero, porque hay, como he dicho, hay casos caóticos, ¿no? Entonces, nosotros estamos poniendo cajas y tal. Ahora, nosotros queríamos abrir una cuenta con esto de las limpiadoras del Ramiro de Maeztu y tal. Pero hoy que he estado intentando gestionarlo, lo que me han dicho que es muy complicado, que hay que hacer muchos papeleos y no sé, pero eso es lo que queremos hacer, abrir una cuenta para que la gente deposite dinero lo que pueda, claro, pero como están viniendo por todo esto es por la red. Pues en la red hay muchos niveles de capacidades y hay gente que a lo mejor está dispuesta a dar más dinero de lo que se puede coger en una caja, volviendo también a las antiguas tradiciones del movimiento obrero, ya un poco olvidadas. Sí, la caja de resistencia. La caja de resistencia. Sí, que en vuestro caso va a ser imprescindible si la cosa va a durar. La caja de resistencia y la huelga indefinida. Que eso no es tampoco muy muy común. No, ya no se ve casi. Ahora sí, los barrenderos amenazaron con una y se han echado atrás. Claro. En Prisa Metro, la semana pasada, con motivo del 1 de mayo, comentábamos conflictos varios, comentábamos el vuestro, que había convocada la de barrenderos, y en Prisa Televisión, son sectores distintos, tanto la de barrenderos como la de Prisa se han paralizado, y la que continuáis adelante estáis siendo vosotras. Claro. Y nosotros lo que queremos hacer, esto no está hablado, pero es una propuesta que yo tendría, es que lo sería muy importante la unificación de las huelgas justamente con los barrenderos. Sí, con los barrenderos. La situación es muy similar, claro, contratas que no están pagando. Claro, y contratas que no están pagando y que tienen que ver con el ayuntamiento, con la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, sí, que habría un poco más de fuerza a lo mejor para cambiar el modelo o para por lo menos protestar contra el modelo de su contratación, claro, que hay ahora mismo. Exactamente, exactamente. Y además, mira, yo una de las cosas, porque con las compañeras hablábamos, ¿por qué Comunidad de Madrid no resuelve este conflicto convocando a una contrata, a varias contratas y a hacer una... esto, un concurso de eso es otra cosa, un concurso de empresas, y ya no tiene sentido que no lo haya hecho. Y pensamos, ¿no será que quiere ahorrar dinero de su presupuesto de limpieza para los colegios? Claro, lo que pasa que sería muy tremendo que diga, nos ahorramos tantos millones en la limpieza del Ramiro o de los colegios públicos, en forma pública. Entonces, desgastemos a estas señoras, porque no es casualidad, son 23 o 24 institutos en donde no están pagando, dos empresas distintas, dos formas distintas, la nuestra renuncia, Ortiz presenta concurso de acreedores, son formas distintas, no hay mucho sentido que mantenga la misma posición la comunidad con unas y con otras. Entonces, yo creo que ha tenido que también reducir presupuesto para educación, seguro, para educación y cultura, seguro, y sanidad y claro, y también todo el proyecto que tiene de privatización de todo. Entonces, pienso que por ahí deben ir los tiros también. Y aparte de que también, en común con lo de los barrenderos, hay una negociación colectiva presente. El convenio de la limpieza es un convenio bastante bueno. No es muy bueno el salario, pero el convenio a nivel de temas sociales es bastante bueno. Entonces yo creo que ahora, en el 2011, que se empieza a discutir el nuevo convenio, hay muchas cosas de este convenio que van a querer eliminar. Entonces también es muy bueno tener a la gente en una situación de caos, ¿no? Sí, bueno, pero también puede darse la situación contraria, que precisamente todo el sector se una. Claro. Y les cueste más. Es que también eso va a depender del tipo de sindicalismo, ¿no? Si hacemos un sindicalismo combativo, democrático y combativo, sí puede ser que se una, se una la gente. Si hacemos un sindicalismo de acuerdos y pactista, pues no se va a unir. Sí, porque la gente está... A la primera propuesta de algo, desarmamos la movilización. Sí, o sea, será importante, claro, que las cosas salgan de la propia gente implicada, de la gente que estáis trabajando, sí, más que desde fuera, porque siempre da desconfianza de que querrán, de algo sacarán si se implican, ¿no? Pues nada, Beatriz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí para explicarnos qué es lo que está pasando en primera persona, que desde luego siempre es el mejor modo, y desde aquí pues enviar todo el apoyo que podamos, y volvemos a recordar, iremos siguiendo cada viernes aquí en Radio Vela las novedades que vaya habiendo con el conflicto, y por supuesto eso, recordar esa manifestación de esta concentración el próximo día 15 a las 11, ahí en Sierra No 127, en la puerta del Instituto Ramiro Maeztu, porque que será la primera acción de muchas más que tienen que ir viniendo hasta que haya una resolución justa. Muy bien, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Y yo estoy muy orgullosa de mi madre. ¿Cómo para no? Normal, claro que sí. Bueno, pues antes de cambiar de tema vamos a poner una canción que te va a gustar, porque antes hemos hablado de ella. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. El Duco nace la perando.

todavía. Sindical. Vamos todos juntos a manifestar, escritas las pancartas que queremos igualdad. Sufriendo consecuencias del sistema liberal, ahogados por la lógica de los que quieren más. Reclama las calles para poder proclamar que este es nuestro sitio y lo quieren privatizar. Venimos a decir que tanto mamoneo nos hace resistir. La lucha de siempre no ha acabado aquí y gritaremos fuerte por las calles de Madrid. Mani, mani, manifestación. Mani, mani, manifestación. Mani, mani, manifestación. Mani, mani, manifiesta. Oiga bien el ruido antimilitar. Otro desalojo es volver a ocupar. Tengamos un espacio en un centro social. Continúas escuchando Radio Ela, www.radioela.org, prontito en el 100.0 FM. Y esto que continúas escuchando Latido Libertad. Hemos tenido una muy interesante entrevista con una de las limpiadoras del Ramiro Maestu. Están ahora mismo en huelga. Como nos han comentado, tiene pinta que la cosa va a durar. Y hay más cosillas que comentar estos días por este Madrid que por una tanta pesta, pero por otro lado no nos queda otra que estar aquí y intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Intentar nascarnos demasiado. Sí, y viene un fin de semana con bastantes iniciativas interesantes, imprescindibles, bastante potentes. Y yo creo que quizá la más potente, la de la que más se está hablando, porque además es un modo distinto de hacer política al habitual, es estas manifestaciones que están convocadas por todo el Estado de Democracia Real Ya, Toma la Calle. Un movimiento que ha surgido un poco por internet. Para el día 15 de mayo está convocado en mogollón de ciudades del estado. En Madrid en concreto está convocado para el día 15 a las 6 el recorrido donde salía, ahora mismo se me ha ido la decibeles pelota. Decibeles hasta Sol. Uh-huh. Y bueno, pues bueno, creo que es en todo el estado el día 15 de mayo. Sí, sí, a las 6, lo que no me acordaba era el sitio exacto del que... Sí, en Madrid es Decibeles a Sol. Y bueno, pues la verdad que han hecho una campaña de propaganda bastante potente. Bueno, esto es tampoco es que sea una manía aislada, es una continuación del movimiento este de Juventud Sin Futuro. Pero es que no exactamente, es lo que... porque le convocan más organizaciones surgidas, muchas también a través de la red. Un poco se está intentando huir de siglas, de los sindicatos habituales, de los partidos habituales. No hablando solo de los de la izquierda institucional, que eso por supuesto la crisis les trae al pairo porque se maneja muy bien en ella, sino todo un poco pues a la gente que solemos dar voz aquí, lo extrainstitucional, todo lo más o menos revolucionario, que eso ya, el revolucionarómetro, eso es cosa de otros. Y bueno, hay muchas cosas de que comentar en esta manía, hay muchísimos motivos para quejarse, para salir a la calle. Por ejemplo, los carteles que veía por mi barrio eran un poco de no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Ese es un lema de tantísimos. Sí, el de sin juventud, no, sin futuro, sin no sé qué, no sé cuántos, y sin miedo también el otro, ¿no? Claro, son muchos. Tienen unos cuantos lemas por ahí bastante potentillos. Bastante potente, es un poco que más que un reivindicar una cosa concreta o una cosa para una organización concreta, simplemente dejar patente el hartazgo con la situación que hay. Viene de muchos años atrás, pero ahora con todo este rollo de la crisis se ha agudizado hoy mucho. Y bueno, entre las cosas que podríamos destacar de lo que he convocado para Madrid, pues hay que comentar que se ha convocado también dentro de esta manifestación un bloque libertario, un bloque autónomo. Y he preparado, por si te apetece, tienes ganas de leer. Sí, hombre. Pues, nunca está de más. Pues se están difundiendo por ahí unas razones para unirte al bloque del 15 de mayo. Podemos hacer una de leer cada uno una. Sí, va a quedar para, bien. A ver qué tal lo conseguimos. Bien. Razones para unirte al bloque el 15 de mayo. Porque en el casino capitalista la banca siempre gana. Porque 600 euros de sueldo es violencia. Porque nuestras hipotecas sí que son terroristas. Porque cada vez estamos más jodidos. Porque si ni tan siquiera les plantamos cara nos joderán todavía más. Porque tenemos todo por ganar y nada que perder. Porque no nos gusta el mundo que han creado. Porque no queremos que sigan decidiendo por nosotros. Porque hay que echarlos a todos, políticos, banqueros, capitalistas y todas las instituciones que les representan. Porque hasta mi gata está harta del capitalismo. Porque soñamos un mundo muy distinto. Porque somos más de los que creemos. Porque el capitalismo está en bancarrota y no queremos ninguna tabla de salvación para él y sus lacayos. Porque deseamos vivir de otra manera y lograremos hacerlo. Porque se acabó que políticos, banqueros y capitalistas hagan lo que quieran y esto no explote. Porque queremos lo que muchos dicen imposible y ni siquiera llegaron a soñar con ello. Porque queremos apropiarnos del tiempo y no ser más esclavos del tiempo de los capitalistas. Porque no necesitamos ser representados, nos representamos a nosotros mismos. Porque en el bloque no hay líderes. Porque en el bloque caben muchos colores. Porque no queremos sobrevivir, queremos vivir. Porque la política está en la calle. Porque el discurso capitalista tiene arena a sus engranajes. Porque ellos son el crimen organizado. Las hogueras han empezado a arder, el bloque está en la calle. 15 de mayo de 2011, 18 horas, junto a la salida del metro de Banco España. Libertarios y autónomos de Madrid. Ha quedado bien. Pues eso es un poco que comentar. Por encima hay muchas más cosas que comentar y seguro que el mismo domingo habrá muchas más cosas que comentar y iremos siguiéndolo. Recordamos eso, a las 6 de la tarde este domingo está convocada esta manifestación en la que hemos destacado este bloque, pero luego cada cual cante con ojo. Cada cual cante con ojo, cada cual que vaya un poco a donde le pida el cuerpo, pero está claro que algo hay que hacer para demostrar el hartazgo. Pero bueno, no es lo único que hay el domingo. Vuelve al borefrero, tu día que nos da la vida. Me aguanto por estar vivos al final de esta partida. La luna al miedo. El sol afame, pides al de Balu como Tobis en el aire. ¿Quién echa a quién de casa? Gomeru contra tanques, empieza la marraza. Pueblos en yucha, pueblos en sin tierres. Faimuries de vergüenza, pero en Thanos queden piedres. Pues comentábamos que hay más cosas El domingo, este domingo día 15 de mayo, coincide con la conmemoración de la Nakba, la catástrofe palestina, cuando los sionistas entraron a sangre y fuego a hacerse con esa tierra suya. Y hay convocada por la mañana a las 12 y media, enfrente de la Embajada de Israel, que está en la calle Velázquez 150, una concentración para conmemorar esta Nakba, para hacerles sentirse un poco culpables de lo que están haciendo, un poco lo que cuenta. Cosas como lo que cuenta la canción esta que estamos escuchando, que habla de Ramallah, pero como podría hablar de Gaza, como podría hablar de Belén, como podría hablar de tantísimas poblaciones palestinas. Y esta canción tiene un comunicado, explica bastante bien qué es lo que está pidiendo. Porque realmente es eso, la situación de Palestina es posiblemente de las más de las más injustas que existen ahora mismo dentro de la colección de injusticias que hay por el mundo. Así que si te parece le damos cera al comunicado. Venga. Hace unos meses un colectivo de estudiantes y activistas por los derechos humanos en Palestina inició una campaña por el derecho al retorno de los cerca de 6 millones de refugiados palestinos. En dicha campaña hacían un llamamiento para llevar a cabo un levantamiento popular del 15 de mayo y acciones de respaldo en todo el mundo. En respuesta a dicha llamada, la sociedad civil española se ha organizado para concentrarse este domingo frente a la Embajada de Israel en Madrid, en una acción que se repetirá en distintas ciudades de todo el mundo con intención de sumar un total de 1 millón de personas concentradas ante las delegaciones israelíes de todo el mundo. Este domingo exigiremos la ruptura de relaciones diplomáticas entre España e Israel, dadas las continuas violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos que comete diariamente el Estado de Israel. Además, demostraremos al pueblo palestino y especialmente a los refugiados que, aunque nuestros gobiernos puedan haberles olvidado, la sociedad civil de nuestros países no lo ha hecho. Las cerca de 6 millones de personas palestinas refugiadas son el colectivo de refugiados más grande del mundo y también el que más tiempo lleva expulsado de su hogar. Hubo dos grandes oleadas de expulsiones, en 1948 y en 1967, a través de un detallado plan israelí de limpieza étnica. No obstante, el goteo de expulsiones de palestinos de sus hogares, con su conversión en refugiados, es casi diario. Los refugiados palestinos malviven hacinados en campamentos en Líbano, Siria, Jordania, Irak y dentro de la Palestina histórica. Su derecho a retornar a sus hogares está reconocido y garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra y múltiples resoluciones de las Naciones Unidas. El derecho al retorno no prescribe en el tiempo y es inalienable al individuo. Tan solo el sujeto de este derecho puede renunciar a él, lo que implica que no puede ser utilizado como moneda de cambio en ninguna negociación por terceras personas. Israel, desoyendo sus obligaciones internacionales, no ha permitido el regreso de ningún refugiado, sin que por ello haya recibido ninguna sanción, ni económica, ni política, ni diplomática. Por estos motivos nos sumamos al llamamiento de los estudiantes y activistas palestinos en demanda de una solución justa al sometimiento de todo un pueblo. Convocatoria para este domingo día 15 de mayo, día de la Nakba, la catástrofe palestina, de 12 y media a 2 frente a la Embajada de Israel en España. Está en la calle Velázquez 150, aquí en Madrid. Pues eso, la verdad es que... Está el día completo, ¿eh? El domingo. El domingo completito. Muy bien. Viernes y sábado tampoco viene mal. Y ahora pasaremos un poco a comentar estas cosas, sí, porque hay bastantes más cosillas por ahí, pero yo me estoy peleando con el ordenador como un campeón. Ahí las tecnologías. Dios, que no existiera más cosas, sentir en el estómago un millón de mariposas. Si eres de las que piensan que todo puede ir mejor, o si eres de las que dicen que todo podría ir peor. Como las cosas se arreglan, mi amor. No, no voy a rendirme, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no, no, no. No, no voy a rendirme, no, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no. Sopla fuerte, vaya si sopla fuerte. Siempre puedes levantarte, no temas a caerte. No sigas la corriente, decide tu futuro. Siempre cabeza en alto, aunque el camino sea duro. El viento sopla fuerte, vaya si sopla fuerte. Siempre puedes levantarte, no temas a caerte. No sigas la corriente, decide tu futuro. Siempre cabeza en alto, aunque el camino sea duro. Exprímete la vida como una naranja. Exprímete la vida como una naranja. Vivir si no te rindes, es algo bonito. Colega, no te rindas, que el futuro no está escrito. No, no voy a rendirme, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no, no, no. They've got so much things to say right now. They've got so much things to say you. They've got so much things to say right now. They've got so much things. Comentábamos eso, que viene un fin de semana con bastantes convocatorias. Por ejemplo, hoy hay una fiesta en apoyo a las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos en el Centro Social Ocupado Casablanca. Empezó a las 5:30 de la tarde con un taller de malabares. Desde las 7 había una actuación de teatro y desde las 8, es decir, hace un ratillo, cena y parloteo. Ya de 9 a 12 habrá conciertos. También está la exposición Fronteras Invisibles. Pero bueno, a lo que queremos ir, más que a la fiesta, que por supuesto esa convocatoria está ahí, es explicar qué son las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, y lo mejor para explicar qué son, pues, como siempre, que lo digan en primera persona. Así que vamos a utilizar un audio de una entrevista que hicieron aquí en Radio Ola los compañeros del programa La Casa Incendiada, en el que, entre muchas cosas, explicaban qué eran las brigadas, y lo explicaban, pues, de este modo. Una brigada vecinal de observación de derechos humanos es simplemente y grandemente también cinco compañeros y cinco compañeras, cinco o seis, que nos juntamos para salir a denunciar una práctica que estamos viendo y veíamos cómo se extendía en nuestros barrios, en los diferentes barrios de Madrid, una práctica caracterizada por la identificación continua y sistemática de personas, individuos que no tienen fenotipo, como tú has dicho, ya no solo español, sino fenotipo europeo. El fenotipo español lo desconozco, pero sí que claramente se identifican como no autóctonos. Y las brigadas son un intento de, si bien es cierto, de detener esas prácticas, pero antes que nada, y quizás en primer término, identificar y mostrar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que esas prácticas se están haciendo. Pues así explicaban en La Casa Incendiada, aquí en Radio Ela, qué son las brigadas vecinales de observación de derechos humanos. Y recordamos eso, que hoy, desde ya, está habiendo unas jornadas en apoyo a estas brigadas vecinales. El lema es Apadrina un brigadista. Y eso, pues, es una labor que hay que hacer, y que tiene bastante desgaste también, en muchas ocasiones también legal, porque estás tratando directamente con la policía, ya sabemos. Sí, pero eso significa que están haciendo bien el trabajo, porque se nota que molestan, y como molestan, pues les caen marrones, pero por lo menos algo positivo. Y más convocatorias que hay, pues hilando también mañana, sábado 14, también el Centro Social Ocupado Casablanca, se organiza otra fiesta para apoyar a otro colectivo también importante aquí en Madrid, en Rompamos el Silencio, para quien recaudar fondos para la Semana de Lucha Social de 2011 y para celebrar que cumple 10 años Rompamos el Silencio. Y en ella, entre otras muchas cosas, pues estará una actuación en directo de Juanita King y de Espaldas al Patriarcado. Y el sábado 14 tenemos un San Isidro Radioactivo que hacen los compañeros de la radio radioactiva. No, de Radioenlace. Es verdad, Radioenlace. Y los de Radioactiva, que son de Alcoy. Eso es. Radioenlace es una radio comunitaria de aquí de cierto. De Hortaleza, ¿no? Y bueno, pues es la jornada de apoyo a esta radio, y la van a hacer el Centro Social Tabacalera. Estamos anunciando cosas de la Tabacalera. Estamos anunciando cosas de Radioenlace. Y bueno, pues desde por la mañana van a hacer actividades infantiles, batucada, karaoke, conciertos, DJs y un montón de sorpresas más. Y la entrada va a ser gratuita. Pues las jornadas empiezan a las 12 de la mañana, o sea que podéis imaginar cómo puede cundir el día radioactivo. También mañana, sábado 14, la Marcha Mundial de la Marihuana 2011. O sea, tras las 7 de la tarde desde la Puerta del Sol. Estamos cayendo muy bajo, Santi. Sí, me no, he puesto yo en el guión, ¿no? Sí. El micro este está fallando. El mío. Porque a veces se me oye un cagao y hago un pijuán que me arrimo mogollón, y esto de repente pues hace ¡wow! Algo, un cable chungo. Sí, sí. ¿Qué hacemos anunciando los porros, tío? Bueno, ahí están. Y no anunciamos porros, de compre los mejores porros aquí. Si no, lo bueno es que esta gente luego se lo toma como que es una lucha súper importante. Cuando realmente, mira que yo fumo porros, pero no va a ningún lado esto. Sigamos. Y bueno, ya luego hay unas cuantas convocatorias que de la CNT están haciendo charlas por varios barrios para hablar de la crisis. Este martes 17 a las 8 de la tarde, la charla se titula Consecuencias de la crisis, propuestas y alternativas para superarla, y será en el barrio de La Lipa, en el centro, en el espacio social ocupado autogestionado El Dragón de La Lipa, que está en la avenida Daroca 90, frente a la entrada principal del cementerio de Almudena, los metros La Lipa y los buses 106, 210, 28, 15, N6 y N7. Toma ya. Y el jueves 19 de mayo a las 7:30 de la tarde vamos a tener una charla sobre la crisis y los recortes a los trabajadores, propuestas y alternativas para superarla. Esto va a ser en la sala Youcali, que bueno, está en Vallecas, en la calle Santa Julia número 11, y el metro más cercano es Nueva Numancia. Y para llegar en autobuses, pues tenemos el 10, el 24, el 54, el 57, el 111 y el 310. Mira cuántos autobuses que no sabía. No, ya ves. solo conocía el 10 y el 24. Y también el día 24 de mayo, martes, a las 7 de la tarde, CNT AIT Madrid convoca una concentración en la Puerta del Sol contra los recortes y las privatizaciones del PP en Madrid. Y también decir que es el PP en Madrid, pero puede ser el PSOE en Castilla-La Mancha. Izquierda Unida. Sí, porque el tema de las privatizaciones ya hemos visto lo que trae. Hemos tenido esta compañera Beatriz de las limpiadoras del Ramiro de Maeztu, lo que se están trayendo las privatizaciones y demás. Nos vamos a hartar, Sandy. ¿Qué? Que nos vamos a hartar. De privatizaciones y de huelgas y demás. De manis. Y de manis hasta y de cosas. Hasta la de los porros. Hasta los porros hemos comentado, sí. Y también, bueno. Como vayamos hoy a todas, nos da algo. Ya, además, de verdad. O nos detienen, una de dos. Bueno, pero al menos dejamos aquí comentado que existen. Me doy cuenta, hoy sí tenía preparado el audio de Ramos. Pero no tenemos conciertos que comentar, al menos en la lista. Pero podemos. ¿Conciertos? Podemos comentar algunos de memoria, así que sí. Espera. Sí, hombre. Que no esté colocado, que se coloque y al loro. Pues con conciertos hay, por ejemplo, está el de la fiesta de Más que Palabras Records. Hoy en la sala Jimmy Jazz están actuando Mente en Guerra, que antes escuchamos un tema suyo, y No Global, además habrá un en sí. La entrada es gratuita, había que mandar un mail porque el aforo es un poco limitado, pero si no, la gente que no esté en la lista a partir de las 9:30 podrá pasar, así que si alguien no sabía enterar, le apetece pasar una tarde de rap, pues una noche de rap, pues ahí tiene la opción en el Jimmy Jazz. También más conciertos. Mañana, sábado 14, estarán actuando en la sala Tabú los asturianos Dick Zebra, actuando por primera vez en Madrid capital. Antes les entrevistábamos aquí en Radio Ola también. El concierto vale 12 euros en taquilla. Joder. 10 anticipada. Hostias, los y Dick Zebra, así, colega. Y más conciertos, pues tenemos... Los inhumanos tocan hoy, en las Vistillas. Oye, conciertazo, para ahí volver a los viejos tiempos. En las Vistillas, ¿eh? No hacen, y en la Pradera no hacen nada interesante. El año pasado Los Chichos fue espectacular. Los Chichos, y este año no sé. Igual yo miré y no me llamó la atención nada, pero bueno. Yo la verdad que no he mirado el programa de fiestas de nuestro querido ayuntamiento, que seguro que nos ha preparado unas fiestas maravillosas y súper divertidas. Como hacía Tierno Galván. Poco más o menos, sí. Como sabe, el hueco que tiene Madrid para el rock and roll. Y este puto micrófono está fallando. Amigo. Vaya, gracias. Eso es porque lo has roto, Santi. Se me va a chivar a los técnicos. De todo lo que lo toco. Pues nada, y yo creo que con esto y un bizcocho, este Latido de Libertad de hoy, 13 de mayo, se da por finiquitar. Y no, ha dado juego, desde luego. Muy bien, nos han contado una historia interesante del Ramiro. Esa lucha que va a estar ahí, esa huelga indefinida. Sí, además que, bueno, digamos, podemos decir que es una parte de la lucha. Pues si dice que 23 institutos están en huelga, pues joder, 23 institutos en Madrid ya son un claro, porcentaje bastante decente. Es importante que ella sepa, además, que sean de las empresas con las que trabaja. Claro. Es un tema, tendremos que irlo siguiendo, como iremos siguiendo todos los conflictos. Bueno, todos no, pero todo es imposible. Por desgracia es inabarcable por la cantidad que hay, pero sí unos cuantos, así que nada. Y como hablando de estos conflictos hablaba Beatriz de que esta esclavitud que hacían de trabajar sin cobrar, que al menos los esclavos antiguos les daban casa, pues me ha venido a la mente pues poner una canción que habla precisamente de eso, de la esclavitud. Es una versión de Bob Marley, aprovechando que ahora es el 30 aniversario del amor de Bob Marley, pero versionada por Joe Strummer, el de los Clash, con su grupo que hizo posteriormente, con los Mezcaleros. Así que con esa canción cerramos, con el Redemption Song, que hablaba de eso, de la esclavitud. Un abrazo. Venga. Old pirates, yes, they rob I,